90.5 frecuencia modulada, 3.000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 5 de febrero, estará platicando sobre un tema pues interesante, que de hecho por ahí en las redes sociales siempre está figurando esto de la ciencia y la ideología. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Y qué mejor que nos ayuden, como siempre, aquí en vivo, a participar con este tema en el 8336-6162, 8336-4203. Y bueno, lo dejo sobre la mesa. ¿Qué relación ven ustedes? Bienvenido, Lorenzo Indaverea. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Gracias por estar aquí. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué relación ven ustedes entre ciencia e ideología? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una especie de diosificación de la ciencia. ¿Diosificación? Exacto, sí. Así como antes teníamos el dogma rígido de la religión, creo que hoy lo que estamos viendo es una especie de dogma rígido científico. Una fe en la ciencia. Fe en la ciencia. Pero bueno, la ciencia se defiende diciéndote que hay hechos que ellos son los mejores para develar. ¿Que acaso suena como un dogma esto o sí tiene sentido? Bueno, creo que hay que diferenciar entre lo que es la ciencia pura y lo que sería... Los que sacan provecho de esto, ¿no? La pseudociencia o la interpretación o las conclusiones muy humanas que se hacen a partir de ciertos hechos científicos o de ciertas observaciones, ¿no? Pero lo mismo decían los sacerdotes en la Edad Media, que hay que diferenciar a Dios puro de las interpretaciones. Y les llamaban heterodoxias, ¿no? O les llamaban... ¿Cuál es el término? Herejías. Herejías. ¿Que no es lo mismo o...? Bueno, hoy tenemos herejías contemporáneas, ¿no? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, basta ver en toda esta cuestión de los alimentos transgénicos. Hay muchas carreras que han sido destruidas porque cuestionan esta cuestión de los transgénicos. Por otro lado, varias empresas venden estas cuestiones como ciencia. Y cuando empezamos a analizar a fondo sus estudios, pues vemos que lo que hacen es pseudociencia, o sea, que se hace una investigación muy tendenciosa, ¿no? Pero pues también es ciencia, porque al final llevan y modifican los alimentos y lo hacen científicamente. Sí, es una técnica, ¿no? Pero vaya, el problema creo que es que se le da el concepto de que es completamente válido, de que es bueno, simplemente porque es ciencia. Se supone que está hecho a partir de procedimientos científicos. Pero vamos a como diferenciar algo muy importante, que una cuestión es la ciencia pura y otra cuestión es qué se hace con esos descubrimientos científicos. Y creo que ahí es donde está como el medio del asunto, donde se mezclan las dos cosas. O sea, la naturaleza humana con lo que sería una ciencia pura, ¿no? Pero bueno, ¿puro te refieres a que es un conocimiento que está ahí para que nosotros entremos a eso? ¿O es una proyección pura? Porque dices, oye, pues ¿cómo puede ser algo puro si al final el ser humano pues tiene una mente que interpreta? Exacto. Y bueno, a veces yo te digo porque no siempre se llegan a los mismos resultados en todos lados. O sea, no nada más hay humanos, sino que hay ideas que son ideológicas que nos llevan a diferentes conclusiones. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la ciencia no es un club, ni es una ideología, ni es una postura, sino más bien la ciencia es una herramienta. Y de cierta forma pudiéramos afirmar que es una de las herramientas más refinadas que tenemos para comprobar hechos naturales. Me voy a limitar a solamente las ciencias naturales. La ciencia dentro de sí misma contiene la capacidad para detectar errores, que obviamente va a haber, y constantemente se cuestiona a sí misma para lograr verificar o constatar si esos resultados a los que se llegó son los correctos a partir, vamos a decir, de las mediciones que se hicieron en ese momento. Obviamente, como todo, depende de los supuestos con los que se empieza. Cuando se hace algún experimento, usando la metodología científica, el método científico, hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia, algo muy importante es que, al menos las ciencias naturales, hacen afirmaciones mucho, muy estrechas. O sea, la ciencia, vamos a decir que es muy limitada en ese sentido, ¿no? Si hablamos de filosofía, si hablamos de otras cosas más cercanas a las humanidades, pues tenemos conceptos maravillosos. Si hablamos del arte, pues aún más, es mucho más poderoso, ¿no? Pero la ciencia solamente hace pequeñas afirmaciones sobre temas extremadamente específicos. Uh-huh. Y es muy sencillo, o los medios, o algunas personas en el poder, hacen un uso ideológico de la ciencia. Vamos a poner un ejemplo, lo que vemos todos los días en los medios y en redes sociales. Pueden decir, la biología prueba que existe una persona a partir de no sé qué etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, no, eso es totalmente mentira, eso no es hacer ciencia. La biología no puede definir qué es una persona, ¿verdad? Porque qué es una persona es un asunto filosófico totalmente, ¿verdad? Entonces, es en esta mezcla o en este uso ideológico de la ciencia donde hay muchas confusiones. Pero quiero repetir eso. La ciencia solamente hace afirmaciones muy, muy específicas, muy concretas y, podemos decirlo así, muy limitadas. Sí, pues te pueden decir cómo funcionan las cosas, el qué. Así es. Pero nunca te van a decir el para qué. Ni el para qué es filosofía, ¿verdad? A fin pues de eso, o sea, al final, no, ¿cómo ves tú por acá? O sea, ¿no será que también le estamos poniendo demasiadas expectativas al grupo de científicos, a los de la bata blanca? Claro que sí. Digo, ante el colapso de la religión, el ser humano se ve necesitado de certezas, ¿no? De un mundo estático. Esa es la palabra clave. Y bueno, por ejemplo, hace 100 años se concebía que el universo era un universo estático. Hoy sabemos que el universo es un universo en expansión. Otra cosa interesante es la ciencia de la física tradicional, lo newtoniano. Y por otro lado tenemos el interesante advenimiento de la cuántica, ¿no? Y cómo esto generó como un caos, ¿no?, dentro del mundo científico, porque les movió todo el tapete este que querían ellos de un universo estático, de un universo mecánico, controlado. Y eso es una cuestión que nos lleva a la psicología del ser humano, de el vernos necesitando o buscando cierta seguridad, de cierto control, y eso es lo que hacemos con la ciencia. O sea, queremos que la ciencia sea nuestro nuevo Dios, que nos diga dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y en ese sentido, la certeza que se busca, pues es como paralela a la certeza que había de la búsqueda de Dios. Claro. Y por ende, como la necesitas, la proyectas también. Uh-huh, o sea, claro, que aunque no se dé, pues como tú lo estás buscando inconsciente y conscientemente, lo acabas proyectando. Ajá, y así el científico dogmático rígido se ríe del religioso dogmático rígido, cuando en realidad están operando desde el mismo nivel de conciencia, ¿no? Sí, desde la misma necesidad que no han trascendido de una seguridad tal vez, digamos, infantil, ¿no? Bueno, y siguiendo con eso, pues también cuando tú ves hasta el mismo Stephen Hawking, que creo que ya se retractó, ¿eh? De hecho escribió un libro sobre eso, que decía que la idea era llegar a encontrar una teoría, una sola, ajá, que pudiera explicar todo. Ajá, la fórmula para descifrar a Dios. Y después dijo que él mismo se bajó dos rayitas, ajá, porque dijo, me pasé de tueste, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente fue demasiado ambicioso. Uh-huh. Y después ya acabó más con humor, de que diciendo, no, pues prueba de que existe vida inteligente allá afuera es que no han venido a buscarnos. Bueno. O sea, creo que al final, y pues hoy esto estamos viendo esa humildad, pues fue la que el siglo pasado, gente como Kuntz y Popper, pues le decían a los inductivistas, positivistas, de que no es de que las verdades estén ahí afuera y que el ser humano nada más las devela. Ajá. Porque si fuera así, pues luego tenemos especialistas que se venden como los únicos para develar esas verdades. Bueno, que no y son intermediarios, hecho, unos nuevos sacerdotes. Eso es lo que voy. Entonces, en ese sentido, lo que le están diciendo es a la gente, pues que hay que falsificar, que hay que bajarnos del macho cuando alguien falsificó lo que dimos por un hecho. Uh-huh. Y eso quiere decir que alguien puede tener otra alternativa. Y eso pues también sería ciencia, yo te pregunto por acá, ¿o no? O sea, pues ¿cómo es posible que tú vas a un doctor hoy en día, que es científico, entre comillas, y te dice que te vas a morir, y el día siguiente vas con otro que también se graduó de la misma universidad y te dice lo opuesto? ¿Ciencia equivocada? ¿Ideología? ¿O proyecciones? No, pues ¿o negocio? Sí, yo creo que vamos por ahí. Digo, por otro lado, ahí tú mismo estás cayendo en la misma juego que estamos hablando ahorita. En mi opinión, y salvo que me perdonen todos mis amigos médicos y todos los médicos que conozco y que admiro, pero el médico, al menos en este país, no está preparado como un científico. ¿Entonces? Es más un ¿a quién estoy entregando mi cuerpo? Es un técnico que tiene un entrenamiento. ¿Cómo ir a un taller con tu coche? Pues para un problema bastante más complicado, ¿verdad? Pero más o menos, también ha de haber, también, es más, fíjate, los de ojalatería y pintura son los que ganan más. Pues también los cirujanos plásticos, ¿no? Exactamente, pues, a eso me refiero. Yo iba a decir enderezado y pintura, pero ya pintura. Es otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que en mi opinión, mi humilde opinión, los médicos en este país no están entrenados como científicos, y es totalmente entendible, porque lo que están buscando ellos es salud. Obviamente se atraviesa el tema del negocio, del negocio, la formación que les dan, inclusive en lo personal, me parece que en particular el entrenamiento que les dan a ellos tiene poco que ver con escuchar al paciente. Es casi siempre a priori considerar que lo que el paciente te va a platicar te va a mentir, y prueba de esto es que hay una serie muy exitosa que se llama House MD, o Dr. House le dicen aquí en México, en la cual él afirma que todos los pacientes mienten, ¿verdad? Obviamente el personaje del programa es un genio, es un tipo con una capacidad de deducción impresionante y puede lograr encontrar cosas muy difíciles. Y esto mismo, este caso mismo sustenta lo que digo. Son técnicos con una preparación tremenda, es una preparación admirable, porque es muchísimo lo que hay que estudiar, son muchísimas las variables que entran en juego. No tenemos una máquina, el hombre no ha sido capaz de producir una máquina que se acerque lo más mínimo a la sofisticación del cuerpo humano. De ¿Robocop? Más o menos. Más o menos llevaba eso. Más o menos, hablando de ideologías, ¿no? Uf. Pero en sí los médicos es gente muy loable, pero yo pienso que no son científicos. Hay gente que estudia medicina, que se especializa de manera muy profunda y se dedica a hacer investigación científica. Pero el médico que nos atiende, al que le debemos nuestra salud, no opera como un científico. Pues según yo si eran ciencia, bueno. No, la medicina es una ciencia. Es un licenciado entonces. Todos somos licenciados, todos tenemos un grado, pero yo pienso que no operan como científicos, y es bueno que no operen como científicos, porque ya existe un procedimiento o hay un protocolo para atacar diferentes padecimientos específicos. No va a experimentar contigo en cada uno de los okay. Cuando te atienda, ¿verdad? La cosa es quién estableció esos protocolos que ahora se siguen dogmáticamente y que se repiten ciegamente, ¿no? En teoría los estableció el método científico. En teoría. Pero, obviamente, tenemos una industria farmacéutica detrás con un poder tremendo de cabildeo, con un poder tremendo de... Es más, las mismas escuelas de medicina pues tienen una relación muy cercana con nuestra industria, ¿verdad? Al final, cosas muy humanas, no es ciencia, ¿verdad? Sí, no es que no sea ciencia, yo creo que más bien son limitaciones de las personas que están involucradas para hacer ciencia. ¿Y cómo se le llama cuando un médico siempre te da la misma pastilla porque fue la que le dijo la empresa que moviera y le ayuda con dinero para eso? ¿Es ideología o es nada más barbarie? No, pues es un pragmatismo muy barato, yo pienso. Es una persona que está traicionando de entrada el juramento que hizo cuando decidió dedicarse a... Acuérdense que la medicina se trata de darle beneficio a los demás, de curar, e inclusive deben de procurar antes que cualquier otra cosa la salud física y mental del paciente. Ah, es bueno, pero pues ya le corresponde a otro, ¿no? A mí me gustaría ir un poco al principio, ¿no? Regresar un poquito a la cuestión de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Uh-huh. Vaya, la ciencia, como yo la entiendo, es la metodología, la razón, la lógica, que se acerca en la búsqueda de la verdad. Pues, ¿están de acuerdo pues con...? Sí. ¿O cómo lo definirían ustedes? ¿Qué es ciencia? Pues es una herramienta, es un sistema de comprobación de de búsqueda. Ajá. Bueno, mira, vamos a repasar el método científico. ¿O cuál es la finalidad de la ciencia? La finalidad de la ciencia es descubrir fenómenos naturales. Ajá. ¿Acercarnos a la verdad, podríamos decir? Pues sí, pero obviamente decir acercarnos a la verdad es un concepto tremendamente amplio. Y es postular que existe una verdad. Exactamente. Y déjame te digo, no quiero que me regresen a la escuela ahorita, amigos. Pero perdón, para contestar a Lorenzo voy a decir a contestar la pregunta directamente. Es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. Controlados. A partir de esto se generan hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados a través del método científico. Claro. O sea, ¿qué es? Pues es un conjunto de conocimientos, es una herramienta. Y, como lo dije al inicio, tiene esas limitaciones tan grandes. Uh-huh. O sea, la ciencia, volviendo a lo que decías al principio, pues hay gente que piensa que la ciencia es todopoderosa o que la ciencia es como una nueva deidad. Y entonces hay gente que inclusive dice que la ciencia puede todo, ¿no? Bueno, que la ciencia puede componer música. La justificación de tu sistema ideológico, el que tienes aquí a fuerzas, que somos todos individualistas y que competimos, y pues está basado en ciencia, y luego también está basado en ciencia en los libres mercados, y todas estas ideas de la economía neoclásica. Bueno, entonces, yo ahí pondría en duda eso. Pero lo enseñan en las universidades top de Estados Unidos. Claro. Entonces, yo te digo, estas universidades top, y regresando al tema de hace medio ratito, esto de que las pastillas se las dan la marca, la empresa, el doctor para que las mueva, es como la puntita. Porque realmente tú ves que las corporaciones farmacéuticas financian estudios. O sea, cuando tú vas a las universidades y están los científicos, hay dinero de las farmacéuticas atrás. Ajá. Y eso quiere decir que no nada más es negocio, sino que es ideología. Porque finalmente cuando tú tienes a estas grandes instituciones de la salud financiando la educación, pues eso es ideológico. Y hay cierta tendencia hacia... Bueno, ya las tendencias son otra cosa, pero obviamente son tendenciosos. Creo que nadie, ningún ser humano puede considerarse ajeno a la ideología, ¿no? Nadie puede ser absolutamente racional. Ok. Una cosa. Hasta donde yo recuerdo, la ciencia tiene que ser comprobada una y otra vez. O sea, el mismo método aplicado tiene que dar el mismo resultado para que sea una verdad científica. Sí, pero acuérdate que hay un método que se utiliza. No puede ser exhaustivo, porque hasta ese momento, con los conocimientos que se cuentan, con las herramientas que se cuentan, se hacen unas pruebas para las cuales hay un consenso de un grupo de que son las pruebas apropiadas, y después esos resultados... Esa es la belleza de la ciencia, de la herramienta. Otra vez, dentro de sus limitaciones, hay algo que se llama revisión de tus pares. Es decir, cuando tú concluyes algo, haces un reporte en un formato establecido que está sancionado por toda la comunidad, y tus pares te revisan tus resultados. Y antes de que tu trabajo se publique, tiene que pasar por la revisión de tus pares. O sea, no es como algo que yo pueda elaborar una teoría o un poema y lo publico y qué belleza, ¿no? Sino para en las revistas científicas serias, pues tiene que pasar por el rigor no solamente de quien hizo esa investigación, sino de sus colegas, de sus pares. Ajá. Y entonces, hasta ese momento, para ese tema en específico, con esa metodología, dentro de esas condiciones, eso se dice que está comprobado a ser verdad. Si cambiamos las condiciones, si cambiamos las herramientas, si cambiamos la metodología, entonces eso ya no es verdad. Bueno, claro, pero estamos hablando entonces de lo mismo. Son las mismas condiciones que generan el mismo resultado. Sí, para claro. Que sea una verdad científica. Así es. A lo mejor son condiciones muy estrechas, ¿no? Pero... Sí, muy específicas. No se puede decir, por ejemplo, que como fue 2/3 para un lado, entonces fue eso la verdad científica. Pues no, por supuesto que no. Pues, nadie en su sano juicio concluiría eso. Ajá. Ahí diríamos que son pruebas no concluyentes. Uh-huh. Ahora, si las farmacéuticas, las armadoras de automóviles o quien sea, se toman libertades con ese rigor científico, ese es otro asunto. Uh-huh. Ahí estaremos hablando de un mal uso de la ciencia. Bueno, y hablando hace rato de que la verdad y la mentira, podemos científicamente corroborar que el petróleo es la mejor fuente de energía. Y de hecho, creo que lo es. Es la que hemos logrado hacer mejor negocio. Pero eso no quiere decir que la ciencia, como dices tú, uh-huh, como son temas cerrados, controlados, que vean todo el panorama y que pues no tomen en cuenta el medio ambiente, porque al final tú sabes que se ha venido diciendo que ya creo que es un consenso científico, uh-huh, de que 99% ya de los científicos dijeron que pues no, que ya estamos echando a perder todo el planeta, y hay como quiera gente científicamente diciendo lo contrario. Pues yo es lo que no entiendo, o sea, ¿cómo pasa eso? Y por otro lado, pues cómo de alguna forma no vemos que científicamente también hay alternativas. O sea, que eso es ideología, porque es miopía académica. Porque tú estás cerrándote a, pues es que como esto se comprobó, pues no me muevo de aquí. Uh-huh. Entonces es como si soy Galileo y me quedo con lo de la gravedad toda la vida, enganchado con eso. O sea, estoy con una verdad que me funciona relativamente y eso me da cierto poder. Pero no tengo el poder completamente todo. No, obviamente, o sea, el tomar el poder justificando la ciencia, pues es una aberración, ¿verdad? Porque la misma ciencia prueba, o podría probar, que es imposible que estar en lo correcto siempre, ¿verdad? Por eso ¿por qué te digo uh-huh, esto? Porque al final, pues si la ciencia se vende como que lo van a descubrir todo. Y cuando te empiezas a dar cuenta que son una bola de personas que también tienen mente y que tienen un ego, y también se cansan, y que se acaba corroborando entre ellos, y se equivocan, y que le acaban peloteando la pelota entre ellos, pues al final tienes tú que la filosofía es la que resuelve entonces las dudas de la existencia. Porque al final sí es una herramienta y se supone que mejora la vida, porque vemos que la ha empeorado en muchos sentidos. Digo un ejemplo, la tecnología. Pues se supone que lo mejor que hay son los teléfonos. Y ahora está saliendo, y no nada más científicos, a decir pues que tiene efectos secundarios y que te afecte, que no, o sea, que no estaba controlado todo eso científicamente. Ahora, ¿por qué sale? Ahora, ¿por qué resulta en que todo lo que hacen siempre tiene una parte negativa? ¿Qué será? ¿Que o no tenemos las herramientas suficientes, que somos muy pequeños como seres humanos, o que al final la realidad es mucho mayor que el ego y que cualquier dimensión de la mente como para poder descubrirla con 6 o 7 gentes que se ponen de acuerdo? ¿Tú cómo lo ves? Uf, qué pregunta tan compleja, ¿no? O sea, es una cuestión... Bueno, agárrala en pedacitos. Sí, fue mucho. Pues yo sí creo que deberíamos de... ¿qué podemos hacer ante el dogmatismo científico? Pues, como bien dices, hacer filosofía, ¿no? Cuestionar. Lo que pasa es que muchas personas seguimos ciegamente... Por ejemplo, vamos con un doctor y lo que nos dice el doctor, sí, doctor, cómo no... Y está comprobado, hicieron un estudio muy interesante de personas, de perfiles de pacientes, ¿no? Los perfiles que cuestionaban al doctor y los perfiles de las personas que obedecían ciegamente. Uh-huh. Las personas que cuestionaban tenían un índice mucho mayor de curación, uh-huh, porque ponían en debate a la persona que tenía enfrente, ¿no? Por supuesto. Es un dios, ¿no? Sin embargo, el médico al médico le incomoda en ese tipo de personas que cuestionan. Digo, tendría que leer la misma investigación, pero yo te diría que no se debe... al médico. O sea, yo no puedo hacer responsable a mi médico de mi salud, obviamente, ¿verdad? Bueno, claro, uno le encanta exteriorizarlo. O sea, le encanta que el médico me salve, ¿no? Sin que yo tenga que pensar... Déjame te digo algo, ¿no?, con eso. O sea, también está comprobado, uh-huh, que cuando sale un estudio que dice que está comprobado, que la gente le cree. Claro. Uh-huh. O sea, te dicen, es que está comprobado. Entonces, ajá, ok, lo que sea. Ajá. Y ahí te estás metiendo Prozac hasta que ya no puedes. Ajá. Entonces... Yo cuestiono, o sea, es realmente una intermediación, obvio. Exacto. Pero es un sistema experto también. O sea, esto quiere decir que tú ya das por un hecho que traen una bata blanca, y como los antiguos sacerdotes, tú ya das por evidente que ellos son los que te van a salvar. Uh-huh. O sea, lo que pongo sobre la mesa es, la ciencia es otra promesa de salvación. Claro. Digo, esa es la crítica de los posmodernos. Exacto. Que realmente la modernidad, pues digo, hasta Hitler se justificó científicamente. Uh-huh. Yo diría que pseudocientíficamente. Por eso, ¿verdad? Pero o sea, ellos eran el pináculo de la ciencia. Entonces yo te digo, pues para mí es un ego masturbado, ¿no? Pues claro. Claro. El ego yo creo que es, por así decirlo, perdón, la ciencia yo creo que es el punto más alto del ego, ¿no? Es como la apoteosis del ego. Sí, porque si tú dices, oye, hay hechos ahí que están indiscutiblemente afuera, ¿cómo es que esos hechos pasan a la mente, se filtran a la percepción sin una modificación? O sea, pues decían los antiguos que no hay ninguna modificación, porque somos nada más un espejo de la naturaleza. Después es una crítica filosófica muy interesante. O sea, que al final no somos un espejo de la naturaleza, porque si fuéramos un espejo de la naturaleza, nos moveríamos con ella, ¿verdad? O sea, claro. Al final la ciencia de Descartes para acá, pues es, como hay un sujeto, tiene que haber un objeto. Y ese objeto la somete o la coopta. ¿Cómo? Pues con atributos. Claro. Porque le pone características que dice, es que esto es, y por ende lo toma, como decía Sartre. Le pone una categoría, un concepto y lo libera. Como si le pusiera unos brackets. Y dice, ya, palomeado. Y de ahí hace una certeza y con eso pasa a un número 2, pero ya da por un hecho el número 1. Y puede ir en el 99. Y si 98 son inciertos, ya valemos gorro. Porque pues es lo que estamos hoy. O sea, venimos con un modelo progresista de desarrollo, de industrialización, que tiene 200 años, que es científicamente comprobado, y ante la evidencia de que ya topó con pared, no se mueven. Ajá, bueno, ¿por qué? Porque no les enseñaron a tomar en cuenta factores afuera de sus muestras. Bueno, y otra cosa, y de sus proyecciones. Y otra cosa muy, muy, muy importante e interesante, porque aceptar que ya topamos implica cuestionarnos qué sigue. Humildad también. Sí, claro, cuestiona. ¿Qué sigue? Y ¿qué es? O sea, fracasamos. ¿Qué sigue? Ay, güey. Ay, güey, qué hueva, si ¿no? Y si no tengo respuesta... Qué horror. No, qué horror. Porque si no tengo la respuesta, me cuesta más trabajo admitirlo, ¿verdad? Es el abismo, pues. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo en que para hacerle frente a esta ciencia basura que nos rodea, hay que hacer filosofía. Pero no estoy de acuerdo en lo otro que comentaron, que la ciencia es el cénit del ego. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahorita comentaste que Stephen Hawking se retracta o se autocorrige, yo le daría más bien, ¿no? Se autocorrige en su planteamiento que hizo. Aceptó que se equivocó. Acepta que se equivoca. Lo hace, fíjate, es una persona que lo hace 20 y tantos años después, algo así, con un prestigio que yo hubiera querido Isaac Newton. es un rockstar de la ciencia, literalmente. Y yo te preguntaría, ¿algún líder religioso, algún político o algún empresario se ha autocorregido, se ha retractado de la forma como este científico? Aquí en México no. Una cuestión, nada más una aclaración. Yo no estoy hablando del ego con un matiz negativo. Ajá. Estoy hablando del ego como, vamos a decir, el manejo de la identificación con los conceptos. Claro, ¿no? Un marco teórico. El objeto, el significado y el significante, ¿no? El triángulo del razonamiento conceptual. Ahora, ahorita que regresemos de corte, me explicas eso. No se vaya. Oh, Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Nuevo León, PRD, por las causas de la gente. Hace 3 años vivir en Monterrey era vivir en peligro. Teníamos un gran problema. Pero cuando Margarita como alcaldesa trajo a la Marina, las cosas comenzaron a mejorar. No fue nada sencillo porque hacerlo implicó correr un gran riesgo. Ella, sus hijas, su esposo, pero lo hizo. Y hoy, en Monterrey, vivimos más seguros. Margarita demostró coraje y decisión cuando muchos no se atrevían. Como gobernadora, trabajará así para todo Nuevo León. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional. Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre ciencia e ideología. Y pues qué mejor que continuar con el tema. Fabián Espinosa, Lorenzo Indaverea. Uh-huh. Pero bueno, antes de que sigamos, tenemos en la línea a Aspasia de Mileto, que nos va a dar su punto de vista. Aspasia, ¿cómo estás? Bueno. Aspasia. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Bienvenida, Aspasia. Ah, muchas gracias por la invitación. Oye, una pregunta. ¿Tú qué relación ves entre ciencia e ideología? Híjole, la relación es muy profunda y de connotación política, porque tiene mucho que ver con la cuestión del problema del saber. Ah. El discurso político que se forma alrededor de qué es lo que se puede saber, para qué saber y quién lo puede saber, sobre todo. Ah. Aparte, el uso de lo que se hará sobre ese conocimiento. Entonces, ahí la relación, aparte de ser una cuestión que sí afecta efectivamente, como ustedes han venido señalando, en la cuestión médica, la salud, la cuestión de la forma de vida, tiene una connotación de poder, de las redes de poder que se dan tanto entre ciudadanos, entre pares, como entre las cuestiones de estructura de poder político en las que estamos insertos. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que hay conocimiento puro o que siempre hay poder involucrado en su descubrimiento? Bueno, el conocimiento puro como tal, digamos, es una cuestión ya de, digamos, en materia filosófica, ¿sí? Porque, pues bueno, si nos vamos a la cuestión de la historia de la filosofía, pues la filosofía está relacionada en la búsqueda del saber, en la búsqueda de la verdad. Tenemos autores como el mismo Platón, Aristóteles, Hegel, Husserl, Heidegger ya en la modernidad, y todos están en relación a la pregunta sobre el conocimiento, la verdad y la existencia, que son problemas que tienen que ver mucho con la cuestión del conocimiento puro. Pero ya en la cuestión del conocimiento aplicado también existe. ¿Y entonces la ciencia no puede presumir conocer, o como la filosofía, o qué? No, claro que sí. La ciencia es el método por el cual nos acercamos hacia un fenómeno. La ciencia como tal es un, digamos, un discurso sistematizado sobre el cómo conocemos, cómo lo abordamos y cómo es que nosotros vamos a, digamos, legitimarlo ante la sociedad como un conocimiento válido, porque si hacemos memoria, la cuestión del método científico tiene que ver con la cuestión de la legitimación de ese conocimiento ante la sociedad. Uh-huh. Muy bien. Pero... Perfecto. Aspasia, aquí hay un enunciado que quiero compartir al aire con todo el público y que nos platiques tu opinión al respecto, ¿no? Sí, claro, adelante. Mira, dice, nadie puede proponer en términos científicos la teoría de que la mayoría tiene la razón. En este sentido, la ciencia no es democrática. ¿Estás de acuerdo con este enunciado? Claro que sí. La ciencia no tiene nada que ver con la democracia. La cuestión de la política y la ciencia se da en relación a la aplicación de lo que la ciencia produce. O sea, la ciencia, vamos a delimitar algo muy importante, la ciencia no emite nunca juicios morales, ¿verdad? Claro que no. La ciencia se remite al estudio de lo que es, ¿sí? Hablando metafísicamente, digamos, en términos de Aristóteles, a lo que las cosas son, a la esencia de la cosa, a la esencia del fenómeno, no al deber ser. El deber ser ya es una cuestión axiológica. Oye, ¿y eso de las cosas que son, cómo entra Kant aquí en la sopa? ¡Oh, cielos, Kant! Las cosas como son. Bueno, pues Kant es uno de los filósofos más reconocidos en relación a lo que, al deber ser de las cosas. Eso lo manifiesta tanto en la metafísica de las costumbres como en la crítica de la razón pura, cuando habla de los fenómenos. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aspasia, fue un placer tenerte y te esperamos para otro programa. Te agradecemos mucho tu participación. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme y pues estoy atenta y a la orden. Gracias. Gracias, un abrazo. Un saludo desde el Olimpo. Pues qué maravillosa aportación de Aspasia. Y tal vez podríamos regresar un poco a la cuestión que estábamos planteando antes sobre esta cuestión del ego como identificación con los conceptos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, hablando o dándole tal vez este matiz como de ser el cénit, la ciencia, del mecanismo egoico, me refiero a que la ciencia es como un nivel muy, muy complejo en cómo operamos con conceptos. Sí, y nos da como que un poder proyector, porque es como que tienes ya la certeza, pues tus proyecciones vienen más revestidas de un valor, ajá, de un juicio que tú consideras, exacto, positivo, y por ende lo emites. Uh-huh. Y yo quiero también sintetizar y regresar a lo que decía Aspasia. Yo me quedé con dos cosas. Usó la palabra poder, uh-huh, y usó la sociedad. Uh-huh. O sea, poder, pues es, yo entendí como que quién hace la ciencia y para qué. Uh-huh. Y lo otro es, lo social es, pues que acaba influyendo en las relaciones sociales. Porque cuando yo estoy en una discusión con alguien y te dicen, ya los ves como que desesperados, y te dicen, no, es que esto está comprobado científicamente. Uh-huh. Y es como que te están diciendo, ya no hay nada que hablar, güey. Sí, claro. Entonces dices, oye, pues con esa actitud, ¿qué? Entonces, uh-huh, lo que acaba haciendo es poder y afecta en la sociedad. ¿Por qué? Porque si alguien te dice que tiene los pelos de la burra en la mano, ajá, pues ya no hay nada que hacer. Claro. Y de hecho así pasó en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, cuando la gente les decían que su raza era científicamente inferior. Claro. Entonces, esto te lo digo porque yo estoy de acuerdo con Aspasia en que el ser humano, y con Lorenzo, en que tiene un ego que está buscando siempre corroborarse, autovindicarse. Uh-huh. Pero también al final, pues tenemos que... somos nosotros queriendo encontrar algo afuera de nosotros. Uh-huh. Y por ende siempre estamos tejiendo y destejiendo para corroborar eso que tenemos como una certeza que encontrar. Entonces, uh-huh, yo creo que en cuanto a lo social, creo que el poder y el cómo se mueve ese poder en la sociedad, para mí es la ciencia desde lo social, o sea, desde lo político, desde lo cultural. Que como vivimos en una era científica, pues el que no se adecue, pues es un tonto, un tarado. Uh-huh. Y esa es la mentalidad que hemos manejado desde la colonización. porque pues irónicamente descubrimos la ciencia en Europa, fuimos a colonizar África y Asia, y como no estaban en el mismo nivel, pues los hicimos menos. Bueno, que no es un nuevo tipo de inquisición más sutil, ¿no? El repudio social, aquel que cuestiona la ciencia. Uh-huh. Pues por eso. La pseudociencia muchas veces. Pues es lo que vemos ahora, o sea, es lo que vemos con la geopolítica, por ejemplo. Que como es que nosotros somos los que hacemos los desarrollos tecnológicos y estamos en la punta, pues los demás sométanse. Así es. Y o sea, eso es poder, obviamente, ¿no? Pero fíjate que ahí viene una cosa muy importante, porque es, podríamos decir realmente que el occidente hacemos mejor ciencia. ¿Quién sabe? Yo creo que, yo pensaría más bien que en occidente estamos más tecnificados, que es una cuestión muy diferente, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? La tecnología es la aplicación de la ciencia. Es decir, es la aplicación práctica o específica del conocimiento científico para lograr un objetivo específico. O sea, pues lo que desarrollan las corporaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, las corporaciones que hacen ciencia pura o ciencia básica, como se le llama, no devienen ingresos de eso. De lo que devienen es de las aplicaciones tecnológicas que se logran a través de eso. Y aquí hay una frase, hay dos frases que quiero hilar. La primera es una frase que todos conocemos que dice que el poder no admite vacíos. Que en cuanto hay un vacío, alguien va a tomar ese poder, ¿verdad? Y algo muy importante es que la ideología se caracteriza porque tiene horror al vacío. Es un estado de opinión generalizada que tiene que dar cuenta de todo. O sea, no puede existir el vacío para la ideología tampoco. Perdón. Porque es vacío significa libertad, estimados amigos. Puede ser. Como no les gusta la libertad, pues mejor ponles algo que hacer, pues para que se ocupen. Y la ciencia, por otro lado, también puede ser un paso hacia el no saber. Pero ojo, es un no saber riguroso. Uh-huh. ¿Verdad? La ciencia lo que puede llegar es a decir, no lo sabemos. Y no lo sabemos por esto y esto y esto y esto. Sí, entonces, pero el patrón del que está investigando le dice, no, pues di que sí sabemos y ya. Ajá, pero eso no es ciencia, se ve, ¿verdad? Más padre. Exactamente. Pues sí, pero sigue siendo después el patrón de los científicos. Bueno, y es el que sale a emitir los enunciados. Es, ¿no?, el tecnólogo, ¿no? ¿O es el tecnólogo. Es el jefe, el presidente ejecutivo de la corporación, ¿no? Como OCP en Robocop. Así es. Entonces, fíjate, la ideología excluye la autocrítica. Mientras que la ciencia es un movimiento que está constantemente criticando y autocorrigiendo. Exacto. ¿No? Señor. Es más dinámico, ¿no? Es mucho más dinámico porque está buscando siempre corregirse en base a que hay nuevas herramientas, hay nuevos métodos, uh-huh, hay nuevos formas de comprobar. Por ejemplo, uh-huh, con la tecnología de información que existe o con el poder de procesamiento que hay ahorita para hacer cálculos a través de las supercomputadoras que existen ahorita, se han hecho revisiones o cambios a ciertos descubrimientos. Uh-huh. Obviamente, el problema es la intermediación, como comenzábamos diciendo al inicio del programa. Pues no nos vamos a enterar que la corporación tal se dio cuenta que estaba mal formulada una pastilla, ¿verdad? Uh-huh. O que a lo mejor la emisión radiológica de tal aparato sí tenía consecuencias en la salud. Eso no lo vamos a saber nunca, porque no hay una apertura hacia ese tipo de conocimiento. Y lo borras de la caja donde lo vendes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Una idea que me vino ahorita a raíz de tu señalamiento sobre la relación ideología-poder. ¿Por qué al poder le genera tanta angustia la ausencia de una ideología o de una, podríamos decirle, tal vez, estandarización masiva conceptual? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Pues ¿Por el poder? Porque el poder es para... La frase que yo traté de hilar es que el poder no admite vacíos. En cuanto el poder esté libre o sin inquilino, por así decirlo, o sin patrón, pues alguien más va a tomarlo, ¿no? Y uh-huh, si no le gustan los vacíos, pues tampoco le gusta la paz, posiblemente. Entonces, me gustó mucho la frase que dijiste, que el vacío es libertad. ¿Por qué? Porque en el sentido que lo estás planteando me parece muy poético, muy bueno. Quiere decir que si no hay nadie intermediando hacia la felicidad o hacia la certeza, como... entre comillas, como lo hemos venido mencionando, pues ahí está la felicidad. El budismo zen le llama sunyata, y es el vacío, pero no es porque no hay nada, sino que hay ausencia de proyección. Así es. Y en ese sentido, si pudiéramos medir, para no decir enjuiciar, porque pues no somos jueces, uh-huh, a una cultura en cuanto a si, como decías tú, es mejor o no la sociedad técnica, pues tuve la ansiedad que nos ha generado la tecnología en Occidente, y compara con las sociedades tradicionales, y pues ellos están relajados, no llevan prisa. Y no tienen prisa por privatizarlo todo y vender todo y sacar el agua para meterlas en botellas de plástico. En esos términos, los salvajes somos nosotros, ¿no? Exacto. Les savage. Y como diría la escuela de Frankfurt, pues pobrecitos los occidentales. Porque al final esas herramientas que estaban ahí para salvarnos, pues nos acabaron enclaustrando más. Pues nos sumergió, yo creo que nos sumergió en una especie de caos colectivo, porque antes el orden religioso había una estandarización social por medio de los conceptos muy clara, ¿no? Y muy definida. Y la ciencia, aunque se pervierte, es más flexible, o sea, es más fácil abrir diálogo en un mundo donde la ciencia es bien recibida, ¿no? O donde pretendemos ser científicos, ¿no? Sí, o la ciencia requiere la evaluación de otras personas, o sea, no se puede considerar ciencia si lo emite una sola fuente y no lo somete a revisión con sus pares. Y pero, a lo que voy es que eso genera una especie de dilución o un debilitamiento de la cohesión social, porque ya no hay unos conceptos completamente estandarizados y similares sobre los cuales nos entendemos, ¿no? Eso es una especie como de caos social que creo que estamos viviendo hoy, felizmente, gracias al advenimiento de la ciencia como un estado más complejo de la conciencia. Pues un estado más complejo, pero también es una estructura patriarcal, masculinizada. Ajá. O sea, tienes que al final, pues quitaron a los sacerdotes y se pusieron ellos arriba. Así es. Los modernos. Y al final, cuando tú los empiezas a cuestionar, pues empiezas a ver fisuras en su personalidad. Pero una porque cosa. Porque ellos están defendiéndose a sí mismos como científicos. Pero una cosa muy importante. Y eso quiere decir que ellos ya dieron por un hecho que esa ciencia existe como un dios intrínsecamente. Ajá. Y por ende no los vas a mover de ahí. Bueno, pero por ejemplo, en la religión, tú no podías cuestionar en nombre de Dios, o sea, porque te ibas al infierno, pues. Pues aquí te llaman ignorante, si no. Bueno, sí, soy ignorante, pues sí, soy medio sonso, ¿no? Okay. Pero. Pero feliz. Pero bueno, ¿no? O sea, no, es más suave, ¿no? O sea, no es tan severo, así como. O sea, la habilidad de dialogar o decirle, oye, bueno, pues tú ser humano, dices esto, yo ser humano digo esto, ya no es Dios. Oye, ¿y será por eso que en contra de todo México es el más feliz del mundo, se supone? ¿Será porque somos ignorantes? Bueno, vivimos en sumergidos en una colectividad muy mágica, ¿no? En una colectividad, sí, claro. Somos realistas. Somos como piedras en el río, nada más. Pues, nos pasa el agua por arriba y ni en cuenta. Pues sí. Ya nos hizo suavecito, redondito, si no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Ya nos sobó el agua totalmente. Oye, ahorita me viene a la mente, pues esta tragicomedia humana, ¿no? ¿Cuál de todas, güey? ¿Las elecciones ahorita? Las elecciones. ¿Los spots de los candidatos? ¿El optimismo de los candidatos? ¿O qué? Ya se me fue la pseudociencia idea. También. Ya se me fue la idea, contaminaste. Perdóname. Contaminé tu estudio. Ibas a decir que la tragicomedia humana. Sí. Perdón, sí se me fue, ahorita lo recupero. Pero a fin de cuentas de lo que estamos hablando, como bien dijo Lorenzo al inicio, es de una intermediación. Ah, ya recuerdo. O sea, un sistema experto. Es un sistema experto, pero si se fijan, hay una frase también muy así callejera del mundo de la política, de los negocios, que dice que la primera regla de la política es echarle la culpa a la administración anterior. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues y creo que se cumple en esto que hemos estado. Como hablando. Le hicieron con lo de las construcciones y los edificios. Ah, es que fue el anterior. Fue el anterior. Hay que venderlo todo ahorita. Dicen que es la primera regla de la política, es esa, ¿no? Echarle la culpa a la administración anterior. Claro. Entonces, ahorita vemos, tú estabas narrando de manera formal, históricamente, cómo los científicos le echan la culpa al clero, por así decirlo, al clero religioso, ¿no? Mientras que al mismo tiempo se están convirtiéndose en un clero. En un nuevo clero. Y lo que vemos hoy día es cuando hay gente que está proponiendo cosas alternativas. Hay de todo tipo, ¿verdad? Hay unos que sí son un poquito más serios y formales, hay otros que no. Pero una constante que yo veo es que también le echan la culpa a la administración anterior, ¿no? Es que esa industria médica es un mugrero. Es que cúrate con mis cuarzos mejor, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, pues también te tienen que estar vendiendo cosas nuevas, y no, pues, ¿cómo le hacen para justificar el negocio? O sea, a lo que yo voy es la ciencia es el rey del marketing. Porque pues todo te lo justifican en que es nuevo y mejorado. Oye, pues ¿qué le mejoraron o qué? Le cambiaron un foco al carro y ya científicamente comprobado. Y tú les preguntas y dicen sí, porque te empiezan a decir que porque esta luz ahora va hasta acá y que no sé qué, y el GPS y que no sé qué. Ok, pero también hay realidad sin eso, se quedan callados. Claro. ¿Por qué? Porque ya, ya lo borraron de su mente. ¿Por qué? Porque la nueva capa de inducción, de proyección, ya coronó lo que había. Y por ende, ¿qué quiere decir? Yo no quiero desprestigiar nada, pero también funcionamos sin todo eso. Por supuesto. Porque el ser humano ha vivido 100,000 años sin eso. Así es. Dice, no, es que estamos mejor que antes. Pues quién sabe. Antes no había cáncer y la gente no se moría de ataque al corazón. Vivían 30 años y no sabían que vivían 30 años. Porque no existía el tiempo lineal. O sea, ahora creo que estamos más estresados porque en esas proyecciones de todo lo que nos venden, que si no tenemos, no vivimos felices, pues acabamos siempre buscando algo afuera de nosotros. Estamos en una enajenación sin precedentes. Colectiva. ¿No? Eso, colectiva sin precedentes. Eso me llama como a hacer un cuestionamiento interesante sobre la ciencia. ¿La ciencia es buena, mala? ¿La ciencia tiene moral? No. ¿La tecnología es parte del ser humano? ¿O podemos, por así decirlo, desprendernos? Porque yo creo que tecnología es desde que éramos una especie como de entre chango y ser humano. No hemos dejado, ¿eh? Que, ah, bueno, claro, claro, claro. Pero vamos a echarnos tal vez unos 200,000 años atrás, ¿no? Desde que el ser humano tomó una piedra o un hueso para golpear a otro, eso ya era un uso de tecnología. Claro. Y cultura también. Ajá, o sea, la tecnología es algo intrínseco al ser humano. Sí. Y pues desde la mano es una tecnología, porque estás agarrando con una herramienta. El pulgar opuesto es tecnología, ¿verdad? Exacto. Ahora, la pregunta medular es, ¿desde qué estado de conciencia estamos operando la tecnología y la ciencia de hoy en día, ¿no? Esa es la clave de todo. Acabas Exacto. de decir la clave pues de todo. Pues sí, muy bueno. Sí. Yo te diría que aunque estemos en un omega de la conciencia, tenemos también incluido el reptil y el mamífero. Ajá. Y que por ende esas necesidades siempre están ahí y siempre acaban empañando cualquier non plus ultra de conocimiento que ya pusimos como lo último. Porque cuando llega alguien y nos dice que encontró otra cosa, pues nos aferramos como niños chiquitos al juguete. Y en ese sentido, tecnología, cultura, pero también proyección egoica mayor. Porque pues como yo lo encontré, pues ¿por qué lo encontraste tú? Entonces, si realmente la ciencia existiera como intrínsecamente una verdad allá afuera a descubrir, pues todos llegarían a las mismas conclusiones. Exacto, es que la ciencia todavía no llega, pero no llegan a las mismas conclusiones. No veo por qué todos llegarán a la misma conclusión. Pues porque si hay un conocimiento allá afuera intrínseco que se llama ciencia, es lo que mucha gente se aferra a decir. No, la ciencia no es el conocimiento en sí. La ciencia es el método para acceder al conocimiento. Y lo que estoy diciendo es que no todo el mundo va a llevar el método con el mismo rigor y con los mismos planteamientos iniciales. Pues por lo tanto no van a llegar. O sea, la ideología es parte de la... O sea, vaya, la pregunta sería, ¿la ciencia es una ideología? Yo pienso que la respuesta es no. Ajá. Pero sin embargo, todos los seres humanos tenemos ideologías, ¿verdad? Entonces es imposible que no se junten. Exactamente. A la hora que la llevamos a la práctica, ajá, pues nuestros sesgos propios de cada persona nos hacen... Okay, plantear un problema de una forma u otra. Interesantísima. ¿Es posible ir trascendiendo estos conceptos, estos sesgos? Yo creo que sí. Por supuesto. Yo creo que es como difícil decir, llegué a trascender todos los conceptos que existen, ¿no? Y estoy libre de ellos. Pues no. Pero sí podemos afirmar que uno puede ir a través de hacer filosofía, de cuestionar, de pensar, de razonar, de otras cuestiones, ir trascendiendo sesgos, ¿no? Acercándonos a una especie de... o alejándonos de la mentira, por lo menos. Pero también seamos realistas, o sea, no nada más somos simios todavía, sino que realmente, como dijo David Hume, pues las pasiones dominan al ser humano. Entonces, al final, si nuestras emociones y nuestras pasiones nos dominan, aunque no nos demos cuenta, pues lo que estamos haciendo es corroborar información parcial. Así es. Que da gusto a lo que queremos que dé gusto. Y por ende no hay objetividad plena, porque al final esto me combino. Y por ende yo leo lo que corrobora lo que yo ya traigo emocionalmente. Como el carnicero, que le da un golpecito al fiel de la balanza, ¿no? Pero me sirve más probar esto. Estoy totalmente de acuerdo. Te vendo 900 gramos que te venderte el kilo. Claro, estamos de acuerdo en que no estoy hablando de objetividad plena. O sea, eso sería trascender todos los conceptos o toda la estructura mental, ¿no? Comentario final. Ajá. ¿Objetividad plena hay o no hay? Yo creo que nos podemos acercar más a ella, diría eso. Señor. Yo pienso que es irrelevante la pregunta. Es muy buena pregunta, pero es irrelevante porque desde el punto de vista humano, la ciencia no nos serviría para llegar a ese conocimiento, o a, ese a esa trascendencia de la que hablaba Lorenzo. A lo mejor el arte, la filosofía y otras cosas sí nos podrían ayudar a redondear. O sea, las ciencias, quiero repetir, es muy precisa, pero es muy limitada en ese aspecto, ¿no? Sí, claro, para mí todas las totalizaciones son ganas de que allá, muy lejos, esté la solución, y es como nos hemos organizado como especie. Hablaba de Hegel, la espacia, son idealismos, que al Así final es. Vamos supuestamente mejorando y aspirando a siempre estar mejores. Es muy bello, pues, si vivimos de un tiempo lineal, y que si el año nuevo voy a hacer no sé qué, y no me doy cuenta que son las mismas ciclos, y que si lo estoy postergando, pues nada más me estoy haciendo sonso, pues al final es que la objetividad para mí no existe. Y con eso me voy, y con eso les agradezco a ustedes, qué gusto, Lorenzo Indaverea, Fabián Espinosa, al estimadísimo público, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana, a toda la Universidad de Monterrey. Los queremos mucho, y en danzanegra.blogspot.com estará este y otros cotorreos. Buenas tardes, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.